gemido hace detenerse a Calimán a orillas de un pantano. Sus azules ojos quedan fijos mirando hacia el extremo opuesto, donde las sombras de los arbustos resecos parecen fantasmas que acechan para matar. ¿Es un gemido humano o el aullido del viento que golpea los arbustos resecos? No, es un lamento humano. Y surge de allí, entre aquellos arbustos resecos. Debo saber quién es. En marcha. Avanza bordeando el pantano. Todos los músculos de su atlético cuerpo están en tensión. Sus azules ojos observan dónde pone los pies para no caer en el pantano, que significa la muerte. El viento acaricia su rostro de asombrosa belleza varonil y, guiado por su sentido del oído, avanza hacia la incógnita. Sí, estoy completamente seguro. Es un ser humano. Y advierto su presencia allí entre los arbustos. Debo saber quién es. Salta ágilmente y cae a la otra orilla del pantano, guardando el equilibrio para no caer hacia las fangosas aguas. Y queda inmóvil, escuchando, agudizando sus sentidos para descifrar la incógnita. Oh, ya no. Ya no se escucha más. Habrá sido mi imaginación. No, no. Estoy seguro. Allí está otra vez. Ahora no hay duda. Se trata de un ser humano, pero... ¿pero quién es? Se agazapa como un tigre al acecho. Sus azules ojos están fijos hacia los matorrales, cada vez más cercanos. Allí está, detrás de los arbustos. Debo sorprenderlo. Debo calcular el salto para no permitirle escapar. ¿Estará herido? Sus lamentos parecen los de una fiera moribunda. De pronto un pensamiento lo sacude. O bien puede ser un hombre lobo. Y queda inmóvil. Calimán jamás retrocede ante el peligro, así que lentamente flexiona las piernas para darse impulso. Crispa las enormes manos como poderosas pinzas de acero. Aprieta las mandíbulas y se lanza hacia los arbustos. ¡Ahora! Y da un salto felino, cruzando por encima de los matorrales y cayendo al otro lado en actitud de ataque. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Quién es? Sus azules ojos quedan fijos hacia un cuerpo que se retuerce entre los arbustos, aprisionado por fuertes sogas enredadas en su cuerpo. Y puede ver un rostro espantoso, horrible. Un rostro que tiene rasgos humanos, pero expresión de fiera moribunda y rabiosa. ¡Sarco! ¡Sarco, tú! Calimán observa atentamente al gitano Sarco, aprisionado contra el grueso tronco con una cuerda que, enredada en su cuerpo, le impide todo movimiento. El gitano forcejea desesperado como un animal atrapado y condenado a muerte. Sarco, sabía que iba a encontrarte. Quieto, quieto. ¿Qué sucede? ¿Estás contra mí? Vamos, tranquilízate. Puedo ayudarte. No, no te haré daño, no. Más estando así, inutilizado. No, no, no. Tranquilízate, Sarco. No te haré daño. Quieto. Enloquecido por el ayuno de 2 días, el gitano forcejea rabioso tratando de romper la cuerda que lo aprisiona. Calimán puede observar que la cuerda ha causado escoriaciones sangrantes en los brazos, en las muñecas, en el pecho del gitano, quien se retuerce furioso y agotado. Calma, Sarco, calma. Vamos, déjame ayudarte. No te haré daño, te lo juro, cálmate. ¿Cálmate? Eso es así. Calimán avanza lentamente hacia él. El gitano voltea a mirarlo y su rostro es como una máscara grotesca, sudoroso, demacrado. Sabía que iba a encontrarte. Ahora mi sospecha se confirma. Y es mentira que hayas escapado por propia voluntad, ¿verdad? No hagas más esfuerzos por romper las sotas que te aprisionan. Que no lo hagas, solo lograrás herirte más de los brazos y el pecho. Cálmate, te digo. Quieto, tranquilo, Sarco. Vengo a ayudarte. La voz de Calimán ejerce influencia y dominio sobre el gitano Sarco, quien queda inmóvil con gesto temeroso. Las escoriaciones provocadas por la soga y el forcejeo lo hacen sangrar impresionantemente. Calimán se inclina y lo observa más de cerca. Oh, Sarco tiene suerte de estar aún vivo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Anoche? ¿Desde anoche? Oh, el tormento debe haber sido espantoso, ¿verdad? Dos noches y un día aquí, prisionero, soportando el intenso frío. Sin probar alimento ni agua. Cálmate, cálmate. Voy a quitarte la cuerda. No tengas miedo. No te haré daño. Claro, no te haré daño siempre y cuando colabores conmigo. Quieto, quédate quieto mientras te libero de la cuerda. Así, quieto. Quieto. Las recias y musculosas manos de Calimán palpan la cuerda que aprisiona al gitano. Hace presión fuertemente y rompe las cuerdas con tal facilidad que el gitano lo mira asombrado. El gitano trata de incorporarse, pero no puede. No te muevas. No te muevas, estás entumecido. Necesitas descansar. Así, quédate ahí, recostado contra el tronco. Y calma, Sarco. No te redaña. Cálmate. El gitano voltea a mirarlo y en sus ojos enrojecidos se adivina el agradecimiento. Se frota las manazas donde la sangre escurre hasta los brazos y Calimán agrega: ahora dime, ¿quién te dejó aquí prisionero condenado a morir? Habla. El barón de Tífano. Tu negativa nerviosa indica que esa es la verdad. El barón de Tífano te trajo aquí anoche dejándote atado contra ese tronco y condenándote a morir, ¿no es cierto? ¿Por qué, Sarco? ¿Tú lo sabes? Se ha dicho que eres culpable de los asesinatos. ¿Fuiste tú quien atacó al inspector de policía? ¿Fuiste tú, Sarco? El barón de Tífano y Lucas Van Doren así lo afirman. Te señalan culpable de todos los crímenes. Y agregan que habías decidido escapar temiendo caer en manos de la justicia. Pero tú y yo sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Dime, ¿fue el barón de Tífano quien te dejó aquí condenado a morir? ¡Espera, Núñez! ¡Espera! Será inútil que trates de escapar, ¿me oyes? No tienes a dónde ir. Si regresas al castillo del barón, no, te matará en el acto. Si vas a la aldea, los campesinos te odian y te matarán. No tienes un solo amigo, Sarco, excepto yo. Ven, regresa. Es inútil que pienses en escapar. No tienes dónde ir. Regresa, Sarco. Ven aquí. Ven, no te detengas. Te he demostrado mi amistad al liberarte de la cuerda salvándote de morir. Vamos, confía en mí, Sarco. ¿Dónde estás? Quédate tranquilo que tenemos que hablar tú y yo. Soy tu amigo, Sarco. No lo olvides. Mientras en el castillo todo es silencio, en la alcoba destinada al pequeño Solín y a Calimán, la pálida luz de la luna se filtra por el amplio ventanal. El muchacho duerme profundamente, vencido por el cansancio y las angustias vividas. De pronto, la puerta se abre lentamente. Una sombra se desliza despacio, sigilosa, al interior de la alcoba. Cierra la puerta a sus espaldas y camina lento hacia el lecho donde duerme el pequeño. Por un instante se detiene mirando la otra cama vacía y reanuda su avance hacia el muchacho, que lejos de imaginar cualquier peligro, continúa dormido. La sombra se detiene junto a él y su presencia hace reaccionar al subconsciente de Solín. Se revuelve en el lecho, inquieto. La sombra, que permanece inmóvil a su lado, se aproxima más. Unas largas y huesudas manos se crispan avanzando directo a su garganta. ¿Qué es? Antes de que pueda hacer algo, una mano le cubre la boca y otra lo aprisiona fuertemente de la garganta. El muchacho lucha inútilmente. Aquellas manos son como garras que lo ahogan. Abre desmesuradamente los ojos tratando de identificar al agresor. Y este exclama: No grites, muchacho. No provoques inquietud y desconcierto en mi hija, que puede oírte. Voy a soltarte, pero jura que no gritarás ni tratarás de escapar. El varón de Tífano aparta sus huesudas manos de su presa. Solín siente que su corazón palpita acelerado. Señor varón de Tífano, ¿Qué hace usted aquí? ¿Dónde está Calimán? ¿Calimán? Su lecho está vacío. ¿Dónde fue? ¿Lo sabes? No, señor. Juro que... No mientas. Bien sabes que a mí no puedes engañarme. ¿Dónde está Calimán? De veras, señor, no lo sé. Me quedé dormido y lo último que recuerdo es que Calimán estaba ahí en ese sillón. No sé qué pasaría después. Veo el miedo reflejado en tus ojos. ¿Me estás mintiendo? No, señor, no sé a dónde haya ido Calimán. Así que una vez más se atrevió a desobedecer mis órdenes y se ha atrevido a abandonar el castillo, ¿eh? Bien, ya veremos cuál es el resultado. Aún quedan algunas horas de la noche y todo aquel que se atreva a salir de aquí corre el peligro de morir. Es posible que tengamos que lamentar la muerte de Calimán. Abandona la alcoba y el pequeño Solín respira tranquilizándose. Creí que iba a ahorcarme. Me apretó tan fuerte la garganta. ¿Y qué quiso decir con eso de que Calimán puede morir esta noche? ¿Tal vez sabe que Calimán fue en busca del gitano Zarco? No puedo hacer nada. Calimán me ordenó lo esperar aquí y debo obedecer. Que el Todopoderoso lo proteja esta noche. Que lo aparte del camino donde el hombre loco acecha. El varón de Tífano avanza lentamente por el oscuro pasillo. De pronto se detiene y mira hacia un rincón. ¡Karen! ¿Qué haces aquí? Es inútil que trates de ocultarte. ¡Sal de ahí! Papá, yo... Ah, ¿es que también tú continúas desobedeciendo mis órdenes? ¿Por qué saliste de tu alcoba? Es que no podía dormir y me pareció escuchar pasos, voces. Yo... decidí salir a ver quién era y... El mal ejemplo de Calimán cunde, pero no permitiré que mi hija me desobedezca más. Regresa a tu cuarto. Hazlo, Karen. Perdona, papá, pero antes quisiera hablar contigo. No es el momento. Mañana podremos hablar. No, tiene que ser ahora. Tienes que ser sincero conmigo y contestar a las preguntas. De lo contrario, terminaré por creer que... ¿El qué? Dilo. Que estás en contra mía, papá. Que me ocultas cosas terribles. Y lo que es peor, piensas casarme con un monstruo asesino llamado Lucas Van Doren. En la oscuridad del pasillo, el barón de Tífano y su hermosa hija Karen semejan dos fantasmas frente a frente. Y ella interroga: papá, ¿por qué me ocultaste que mi madre, Teddy Shefflin, no murió al caer accidentalmente desde su ventana, sino atacada por un lobo humano? No quise alarmarte. No quise que sufrieras tanto como sufrí yo desde entonces. Esa es la verdad. ¿Y me has engañado diciendo que el cadáver está allá, en el patio, cuando en realidad lo tienes en la cripta subterránea? ¿Qué más da donde reposen sus restos? Desde un principio, te hiciste a la idea de que Teres Jeffrey estaba sepultada en el patio, cerca del muro, en el sitio donde se suponía había quedado muerta. ¿Para qué decirte que ella reposa en la cripta subterránea? Ya ves que no hay nada de malo en mis secretos. Eso te demuestra que solo deseo que seas feliz, olvidando las horribles cosas que han sucedido en este viejo castillo. Y si tanto me quieres, ¿por qué deseas que me case con Lucas? Porque así está decidido. Es el hombre que te conviene. Es el hombre que cuidará de ti cuando yo muera. Lucas Van Doren es el indicado para cuidar de ti toda la vida. A pesar de lo que hemos descubierto, responde. Sí, Karen. A pesar de todo. Oh, papá, ¿entonces estás dispuesto a casarme con Lucas, sabiendo que es un hombre lobo? Aquella macabra boda se llevará a cabo. Calimán obligará a confesar al gitano Sarco. ¿Qué hará el barón al descubrir que Sarco vive aún? ¿Dónde está Lucas Van Doren? ¿Es en realidad un lobo humano?